corazón. Quisiera saber a dónde te podría encontrar. Quiero saber si tú todavía me sabes amar. Y en mi alma un recuerdo fue lo que quedó, que me hace sufrir de amor, no, no. Y una parte de mi cuerpo se derrumbó porque ya no estás. En mí te prometí olvidarte, sacarte de mi mente, mirar siempre hacia adelante, borrarte para siempre. Me prometí olvidarte, sacarte de mi mente, mirar siempre hacia adelante, borrarte para siempre. Me prometí olvidarte. Siempre.